¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el Chelsea o por el Zaragoza? Empieza por el Zaragoza, que es lo que nos interesa, porque del Chelsea poco se puede hablar, teniendo en cuenta que la ventaja es suficiente, ¿no? Creo que con 3 goles de ventaja lo va a tener muy crudo y muy complicado el equipo inglés. Lo tiene muy crudo y muy complicado. Vamos a empezar por el Zaragoza. Hoy el conjunto maño entrenado ha pisado por primera vez el estadio donde disputará mañana su partido decisivo, su semifinal de vuelta, el Stamford Bridge, ante el Chelsea, y lo ha pisado durante más de 2 horas. Ha sido un entrenamiento inusitadamente más duro de lo que la gente se esperaba, y durante 2 horas, desde las 8 de la tarde hora española hasta las 10 de la noche aproximadamente, ha habido un entrenamiento de los hombres de Víctor Fernández en el Stamford Bridge. Mañana a las 8 de la tarde hora inglesa, 9 de la noche hora española, el partido clave, el partido importante. El Zaragoza en estos momentos cuenta con un buen ánimo, los jugadores se encuentran en magnífica situación, tan solo esas 2 bajas del Zaragoza que le pueden perjudicar un poquito, pero lo cierto es que hay que decir 2 cosas. Primera, que el Chelsea lleva una desventaja en el marcador clarísima, 3-0 en el primer partido de la eliminatoria, y la segunda, y es que el equipo que entrena nada más y nada menos que Glenn Hoddle lleva nada más y nada menos, valga la redundancia, que 4 partidos en 8 días, con lo cual el desgaste físico es total y absoluto por los hombres del Chelsea, conocidos aquí en Inglaterra por su naturaleza luchadora. Bueno, yo hablaba, después de lo visto y no visto en la Romareda, en el encuentro de ida, con el comportamiento de los hooligans. Es un capítulo aparte del que luego hablaremos, cómo se ha tratado esto en la prensa sensacionalista de Londres, tachando prácticamente de salvajes a los policías españoles, pero a mí me parece el Chelsea un equipo de medio pelo, un equipo muy vulgar, que creo que no va a poner en ningún aprieto al Zaragoza, que lleva una ventaja muy cómoda, y me imagino que Zaragoza además está dispuesto, según ha dicho Víctor Fernández, a hacerle algún gol y complicarle más todavía la vida. Sí, sí, porque evidentemente aquí coincido plenamente contigo. Si el Zaragoza marca, por ejemplo, un gol en los primeros 30 o 45 minutos del partido, tiene la eliminatoria ya prácticamente resuelta y tendría que pasar alguna desgracia, alguna catástrofe, para que el equipo maño se viera apeado de esa semifinal de la Recopa. Evidentemente el Chelsea no es un equipo Perú Europa. Los mismos británicos lo dicen, e incluso a través de la atención que se le da al Chelsea desde los medios de comunicación de aquí, en una semifinal tan importante como es esta semifinal de la Recopa de Europa, pues prácticamente lo dice todo. Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, no han dado prácticamente cobertura al partido de mañana. El partido de mañana no se ofrece por televisión, tan solo un resumen a través del primer canal de la BBC muy, muy, muy tarde, y prácticamente todas las miras están puestas en el Arsenal, que juega contra la Sampdoria mañana. ¿Por qué hay tan poco ambiente en Londres de cara a este partido? ¿El Chelsea es un equipo que no despierta pasiones? Pues no, no despierta pasiones, porque ten en cuenta que en Londres hay como 8 equipos en la Premier League, en la liga inglesa, con lo cual hay otros equipos que merecen muchísima más pasión y muchísima más atención, no solo por parte de la afición, sino de los medios de comunicación británicos, y básicamente por lo que tú acabas de decir. El Chelsea es un equipo de medio pelo, sin condición para estar en Europa. Yo volvería a recordar, como ya hice hace un par de semanas, unas declaraciones de Terry Venables, el actual entrenador de la selección inglesa, ante la cadena privada ITV, en que le preguntaban qué es lo que se podía esperar del Chelsea en el primer partido que se jugaba en Zaragoza. El propio Venables reconocía que había bien, bien poco que hacer ante un equipo poco rodado en Europa, que ya tuvo bastante el año pasado ganando la Copa de Inglaterra. ¿Hay alguna consigna en relación con el tratamiento a los seguidores del Zaragoza? Pues que yo sepa, no. Lo que sucede es que estamos ¿hay fuertes viendo medidas de seguridad o no? Sí, las medidas de seguridad evidentemente muy fuertes, muy importantes, para contener a los hooligans, del Chelsea, que la pueden armar. De todas maneras, Parrado, te tengo que advertir que cuando realmente la arman los hooligans no es aquí, sino en otros países y fuera de Inglaterra en general, pero evidentemente hay unas medidas de seguridad muy fuertes. Espera la presencia de aficionados españoles, unos 200, 250 aficionados procedentes de Zaragoza, más 500 aficionados españoles emigrantes aquí en Inglaterra, que obviamente estarán apoyando al Zaragoza, hechos una piña, para ver si el conjunto maño pasa a la semifinal. Yo me gustaría señalarte, Parrado, que ha existido un trato bastante extraño por parte del Chelsea hacia el Zaragoza. Una pequeña anécdota, un pequeño dato. Esta tarde-noche, mientras los hombres de Víctor Fernández, los 16 convocados de Víctor Fernández, estaban en el Stamford Bridge entrenándose, mientras se hacía de noche, las luces no se encendieron por ninguna parte. Y de verdad, para el Zaragoza hubo auténticos problemas para que los empleados del Chelsea se levantaran de la silla, bostezaran un poquito y finalmente fuesen a los interruptores correspondientes para que los hombres de Víctor Fernández pudiesen entrenar de una manera más o menos cómoda. El comportamiento del Chelsea, repito, muy extraño hacia el Zaragoza, lo cual a mí, no sé lo que opinarás tú, Pedro, pero a mí me suena bastante a pataleta respecto a lo que vimos en la semifinal de ida. No me gusta nada el comportamiento de los dirigentes del Chelsea. Mañana 9 de la noche, hora española, 8 hora inglesa, en el Stamford Bridge. El Zaragoza intentará el asalto a la finalísima de la Recopa en París. ¿Algo más que apuntar, Javier Lunaro, desde Londres? Pues nada más, simplemente esa espera, tensa espera para el partido de mañana, de las 8 de la tarde, 9 de la noche, hora española. El Zaragoza, que lo tiene muy claro, que lo tiene muy bien para conseguir el pase a esa final de la Recopa en París. Pues nada, mañana lo contaremos. Saludos, Javier Lunaro. Buenas noches. Buenas noches, Londres, 34 sobre las 11, una hora menos en Canarias. Sintonía de goles.